dolido que te vayas pa' tierras lejanas, porque yo quiero tenerte cerca de mi alma. Me ha dolido que te vayas, negra, pa' tierras lejanas, porque yo quiero tenerte cerca de mi alma. Ahora, ¿cómo me compongo pa' ponerte serenata? Ahora, ¿cómo me compongo pa' ponerte serenata? Ay, mejor no te la pongo, porque tú eres muy ingrata. Ay, mejor no te la pongo, porque tú eres muy ingrata. Muchas ganas de que te mande una carta, pero yo no te la mando.